Hoy, 22 de marzo, estamos realizando el Día Mundial del Agua desde el Gobierno Autónomo Municipal del Alto, donde vamos a realizar una concientización persona por persona a todas las personas que estén por la ciudad del Alto. Aquí tenemos un vasito de agua donde vamos a ir con los diferentes estudiantes de las unidades educativas que nos están acompañando. Vamos a ir así a las señoras vendedoras, a los transeúntes, a los estudiantes, a las personas que estén de paso con este vasito donde tiene un mensaje, y vamos a explicar a todas las personas el por qué debemos cuidar el agua. Por ejemplo, aquí dice, ¿no?, en nuestro vasito de agua, que utilicemos un balde de agua para lavar el auto. Entonces, de esta manera tenemos muchos mensajes donde vamos a ir concientizando a la población y sensibilizando.